Hoy te marchas con el viento, hasta nunca vida mía, pero se llegó el momento de acabar con mis heridas. Fuiste infiel en su momento, y eso bien yo lo sabía, pero nada te decía, temía tu resentimiento, me sentía morir por dentro, pero nunca me atrevía, me sentía morir por dentro, pero nunca me atrevía. Y ahora entiendo tus ataques de rabia y tu eterno silencio, tu sonrisa y tu tierna mirada ya desaparecieron. Tu sonrisa y tu tierna mirada ya desaparecieron. Qué tristeza tus extrañas llamadas, sabías que lo peor yo me imaginaba, y no te importaban mis sufrimientos. Hoy comprendo por qué siempre me hablabas de alguien que te hacía sentir halagada, y mi amor en ti se fue diluyendo. Ay Dios mío, quítame esa pena. Ay Dios mío, que me está matando. Ay, yo no entiendo por qué me condenas. Quiero odiarla y la sigo amando. Ay, ay, ay, yo la sigo amando. Ay, ay, ay, yo la sigo amando. Terco soy, yo la sigo amando. Ay, ay, ay, yo la sigo amando. Marcaste el peor momento de una vida destrozada, que con el pasar del tiempo sigue y sigue ilusionada. Que seas feliz todo el tiempo, que nunca te falte nada, que yo iré reconstruyendo mi vida despedazada. Como aquel que está muriendo y aún conserva la esperanza, como aquel que está muriendo y aún conserva la esperanza. Caprichosa, me decías por momentos que tu amor era eterno. Hoy me dejas sin destino, sin rumbo y viviendo un infierno. Me dejas sin destino, sin rumbo y viviendo un infierno. Ojalá y no te sientas engañada. Dicen que todo el que la hace la paga, y eso yo no lo deseo para ti. Si un día vuelves sin destino, sin calma, no creas que lo voy a hacer por venganza, pero ya no habrá un lugar para ti. Ay Dios mío, cúrame esta pena. Ay Dios mío, que me está matando. Ay, yo no entiendo por qué me condenas. Quiero odiarla y la sigo amando. Ay, ay, ay, yo la sigo amando. Ay, ay, ay, yo la sigo amando. Terco soy, yo la sigo amando. Ay, ay, ay, yo la sigo amando. Ay, ay, ay, yo la sigo amando. Ay, ay, ay, yo la sigo amando. Terco soy, yo la